ustedes. Pero para que usted se dé cuenta, pues, para que usted se dé cuenta, es porque no me lo he creído. No es que sea incrédulo, es que es demasiada promesa, pues, demasiado respaldo. Pero si están esos ángeles, pues, entonces, todo a mí me iba a pasar todo antes y allá después. Pero no sabía cuál era. Y por eso este suceso que tuvimos, entendí que me anticiparon el apocalipsis. Pero no sé de dónde sacaba yo la idea. Claro que yo sé que es el glorioso Espíritu Santo el que me hablaba, como que diciéndome, este suceso es un anticipo, como que me estuviera diciendo, es una señal apocalíptica. Todavía no es el apocalipsis, me dice. Una señal apocalíptica. Porque cuando ya sea apocalipsis, ya no habrá oración que puede cambiar las cosas, porque van a empezar a caer. O sea que va a ir de aumento en aumento, y no se detiene, porque hasta que se acaba el mundo. Pero no sé de dónde adquirí ese conocimiento o esa idea, y empecé a orar, y gracias a Dios que los ángeles pudieron intervenir, nos apoyaron y muchas cosas más. Pero la idea de la profecía que les digo, que me anticiparon la prueba de los siglos venideros, pero que también de los acontecimientos sobrenaturales. Porque van a ver, ustedes recuerdan que se habló de que vamos a ser exaltados, pero no se sabía cómo. Pero yo más o menos entiendo que para hacer esa magnitud de obra, claro que no es uno, sino es la manifestación de Dios de una manera asombroso, ya es casi una exaltación. Pero lo que quiero decir con esto, como una prueba, porque muchos sin esta prueba que nosotros, porque yo lo estoy haciendo partícipe, ahora puedo decir si usted cree o no cree que esta prueba que nosotros tenemos, que otros no la pueden tener, entonces los va a sorprender. ¿Por qué? Porque es difícil, hermano, por ejemplo, un apóstol moderno hoy, es difícil que se cree pastor. Él a la fuerza tiene que mantener su posición, va a inventar profecía, va a inventar escenarios de exhibición. No se van a parar, no se van a menguar, no pueden humillarse. Ellos van para aplastarse la nariz, y los va a sorprender el apocalipsis, porque no les dan la prueba. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Muy pronto. Claro que ver señales no es lo mismo que vivir en una señal. Interpretar una señal, qué fácil, uno galán con un carro de lujo, toda la comida, pero vivir en una señal. Hermano, allí ya no sabe uno si es ministro o es un cualquiera. Porque cuando te sorprenda los acontecimientos como los terremotos, como la que yo le estoy comentando acerca del agua. Eso es horroroso. Te da diarrea. Sí, hermano. Te da diarrea. Y no sabes si ya te quedaste o todavía falta. Eso es terrible, no se puede. Pero estoy entendiendo que, como que me estuvieran diciendo, este era lo que te hablé, que tú eres el primero que vas a tener las experiencias de los tiempos finales. Bueno, el que aquí sí puedo decir, el que tiene oído para entender, que oye y que entiende, porque si no. Es que por eso les decía, hermano, hablar de escatología mascando chicle, riéndose uno. Ay, Dios. Si Juan, les voy a decir, no sé si captaron, si Juan solo vio en visión, dice, se murió. ¿Qué pasaría con los Juanes cuando ya en los plenos eventos del Apocalipsis? ¿Qué pasarán con los Juanes? Y ustedes que no somos Juan, y nosotros que no somos Juan, ¿qué pasará con nosotros? Ay, Dios, con una pachada de ojo de anticristo nos vamos corriendo con él. ¿Sí? Por eso es que tenemos que abrir los ojos y estar apercibido, tratar la manera de entender lo que yo le estoy explicando. No parece profundo lo que yo estoy. ¿Sabe qué es lo que estoy haciendo yo con ustedes? Es tener una apocalipsis simulacro para que estemos ahí, pues. Pero ya con partes vividas, para poder captar la idea, no solo entender el mensaje, sino captar la idea de lo que yo les estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando te sorprenden los juicios, ¿qué te queda? Te quedan los bonitos mensajes, vas a hablar de escatología, ya no tiene necesidad. Ese es lo más difícil. Entonces, ¿qué nos queda en ese tiempo? Entonces, qué lindo es que tienes algún tipo de experiencia de lo que va a ser y cómo va a estar la iglesia y cómo va a estar el ministro. Por eso, hermano, yo estoy seguro de que la iglesia va a pasar la mitad de la tribulación. Porque ya se mira. Pero ¿por qué estoy diciendo que es muy importante fijar una posición con el evangelio? Es decir, ¿cómo tienes que manejar el evangelio? ¿Y cómo tienes que vivir en el evangelio? Porque no es lo mismo estar en el evangelio. Es decir, tenemos que tener las dos partes: estar con el evangelio y estar en el evangelio. Les voy a poner otro ejemplo, porque uno no sabe cómo caminan las llantas de un carro cuando uno está adentro, ¿verdad? Pero cuando vas a la par del carro, sabes cómo caminan las llantas. Son dos posiciones distintas. ¿Qué es lo más importante? ¿Caminar con el evangelio o caminar dentro del evangelio? Por eso es muy importante tener las dos. Pero eso se llama fijar una posición. ¿Por qué? Porque cuando no estás dentro del evangelio, no tienes toda la experiencia. Y cuando no tienes la experiencia, por ejemplo, no sé si aquí mencioné o sobre mesa, por ejemplo, yo tenía la idea, creo que aquí fue cuando les dije, yo tenía la idea, ¿qué pasará si se nos acaba el agua? Decía yo. Uno tiene la idea que se va a secar y ya solo queda el lugar. Pero de repente el agua se ensució. Ya se acabó el agua. Entonces nos da una idea, más o menos. Por ejemplo, los ríos convertidos en sangre, ¿de qué te sirve? Los ríos siguen corriendo, pero ya no se puede beber de esa agua. Los pozos y todas esas cosas. Eso es horroroso. Vaya. Esta es mi pregunta y esta es lo más difícil. ¿Qué pasará con usted que se cree gran ministro con un río ensangrentado? ¿Cómo te mirarías dentro de la gente perdida? ¿Acaso no te vas a sentir perdido usted también entre ellos? Entonces, ¿cómo vas a resolver? ¿Cómo vas a recuperar tu posesión de aquel ministro santo, aquel ministro serio que estudia la Biblia, pero con su río lleno de sangre? Yo, de seguro que usted se va a esconder de la gente, hermano. Por eso, hermano, evitemos lo que yo les estoy diciendo, hermano. Perdonen todos, porque a veces aparezco aquí. Yo siempre en cada mensaje saco a colación las esposas de pastores, los hijos de pastores. Pero miren, hermano, aquí tengo yo tres hermanos que son, los tres son pastores. Y uno de ellos me asombró mucho cuando se le murió su papá. Y el más joven de ellos. El papá lo tenía ahí de ayudante, pues. Pero cuando murió el papá, le preguntamos a los obreros del papá, a los pastores del papá. Hermano, y ahora, ¿a quién sugieren ustedes para ponerlo de pastor? Y intervino uno de los pastores, pues el hermano tal, voy a reservar, el hermano tal nos ha servido de bendición, nos ha guiado, nos ha llevado, nos ha asistido, pues no sería mal que lo pusieran a él. Oh, en vez de sentirme yo mal, descargado me sentí. Si eso es así, hermana, ahorita mismo lo nombramos, hasta la fecha ya lleva no sé cuántos años. No se puede discutir un ministerio. Tres hijos de un solo en el ministerio. Por eso no me interpretan mal ustedes. Lo que yo estoy estableciendo, que Dios los ponga y que el pueblo los reconozca también. Pero a veces el pueblo no dice nada porque nos tienen miedo. Eso es lo triste, hermano. A mí me da vergüenza eso. Entonces, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con sobresalir la familia en la iglesia. ¿Por qué? Digo por esto. Porque qué tal si nos sorprende el apocalipsis, usted con la mujer todavía en el púlpito, ¿qué van a hacer una familia de pastores? Los hijos pastores, los hijos salmistas, la señora profetisa. ¿Y qué va a hacer con el río ensangrentado? Eso es lo que a mí me preocupa. Les estoy hablando con una solemnidad Terrible. ¿Qué va a hacer usted ahí? La familia pastor, no sé cómo se llama esa familia. La reina, el rey, los príncipes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cambiar los ríos apocalípticos? Ya no se va a purificar. Por eso, mejor hay que andar humillados, puros siervos de Dios, desde el pastor hasta los últimos hijos, todos los siervos, todos dependientes del Rey de Reyes, porque Él es el que va a manifestar esos juicios. Porque el Señor va a manejar todo eso, ¿verdad? Claro que va a delegar, va a usar ángeles, pero Él a la cabeza. Imagínense el Dios, hermano, recogiendo sus cosas. Porque Él espera otro mundo nuevo. Tal vez no le afecta, no le impactan mis palabras, pero si una vez nosotros, hermano, íbamos al campo, cuando recién empezamos de nuevo al campo, un hermano bandido, hermano, tenía su pelota y no era ni buena pelota, era como desinflado ya con la vejiga resaltada. Y empezamos a jugar, se le ocurra salir, hermano. Bueno, hermano, yo ya no juego, me llevo mi pelota. Hermano, una pelota desinflada así como los cachetes de algunos de nosotros, así. Perdone eso, hermano. Nosotros bien cambiaditos. ¿Y ahora qué? Nos vamos a patear entre nosotros. Una bola de pelota. ¿Qué tal con el Señor cuando viene a recoger sus ríos, sus lagos, su mar? Por eso, por favor, haga conciencia. Por eso a mí me dan risa los gobiernos del mundo con su petróleo, se sienten pobrecitos, de verdad. No les crean, por favor, porque va a dejar avergonzado a todos los, aún el mismo anticristo que ya iba para sentarse, y toda la gente detrás del anticristo. De repente aparece el Cristo y dice que lo va a achicharrar solo con su presencia. Ahí sí va a haber un gran soplo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso, hermano, sería mejor forma de vivir que Dios le provee todo a usted. Todo. Todo. Los gastos para los hijos, para todo. Que no depende de la gente de la iglesia, porque ¿qué le va a quedar a usted en ese tiempo? Claro, para darles la, porque estamos en el apocalipsis simulacro, ¿verdad? ¿Están conmigo? Estamos viendo a Jesús recogiendo sus maravillas, no recogiendo, quemando enfrente de nosotros. Por eso, perdone que tal vez me apagan un poco la cámara aquí, o yo les comenté.